de nuestra amiga Marta Lu, para compartir con todos en esta velada romántica el título Más allá del amor. Entre más te acercas a mi corazón, puedo sentir el agitar de tu respiración. Mojas mi piel con tu sudor y sueltas mi blusa blanca de un tirón. Oh Dios, todo va más allá del amor y se inicia un suave temblor. Cuando tu boca humedece mi cuello, quitando mi respiración, pareciera que de amor muriera y mi corazón se derritiera cada vez que mi cabello recogías para besar mi espalda con una mordida. Cada vez que bajito tú me repetías, vida mía, la suavidad de tu piel me atrapa más cada día. Entonces yo en tu pecho inmediatamente caía. Más allá de la vida misma estás tú, amor de mi vida. No me mires con esa linda sonrisa que tu boca cada vez más me hipnotiza. Cuando se llega al más allá del amor, se toca un cielo de color azul, lo infinito se vuelve pequeño, la sangre se calienta con el sudor, y tú, mi corazón, me haces perder la razón.